que estés donde estés. Mira, Patricia, si vos estás, por ejemplo, esquiando en Chapelco, si estás en un safari en el África, si estás por hacer cima en el Aconquija o en el Himalaya, si estás paseando por el desierto del Sahara y nos querés escuchar, ningún problema. Bien. Simplemente www.fmvoces997.es.tl. Y tenés otra opción más, www.fmvoces997.com. Acordate que nuestro teléfono fijo de la emisora es el 421-6425. Muy bien, nuestra primera noticia es... Me quedé pensando en el desierto del Sahara y me dejó viajando ahí con la propuesta. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿No? Aparte que... se me ocurrió mencionar lugares que uno verdaderamente quisiera transitar, ¿no? Quisiera estar. ¿Por qué no? Vamos a soñar un poquito. Exactamente, que por ahora no pagamos impuestos para soñar. Muy bien. Hablamos del clima en nuestra Salta capital porque en este momento la temperatura es de... 19 grados, 8 décimas. La visibilidad... de 15 kilómetros. La humedad relativa ambiente es del... 66%. Y la presión... de 880.6 hectopascales. Los vientos son del... este. ¿A qué velocidad? 5 kilómetros por hora. Y los pronosticadores que están en el aeropuerto internacional Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de la Corte Goyechea dicen que para la tarde-noche... cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados a regulares del sur con ráfagas. La temperatura máxima hoy llegaría a los... 20 grados. Bueno, yo sigo poniéndome rebelde cuando veo que en esta época del año anuncian probabilidades de lluvia, porque no estamos ya en época de lluvia. A lo mejor... puede ser que llueva en algunas zonas que son propicias para que caigan algunas gotas, como son Cerrillo, San Lorenzo, ¿no es cierto? Exacto, parte del Valle Calchaquí. Pero no creo que haya lluvias en nuestra Salta capital. Vamos a ilusionarnos entonces. Llueve. Sí, totalmente. Pero fresquito está, ¿eh? Eso sí, se estaba esperando la ola polar que viene de sur a norte, así que ya en Buenos Aires ya había bajado la temperatura y por supuesto con el correr de las horas nos va a visitar acá en el norte. Mientras tanto te comento de que estamos en Meta Salta hasta las 14, comenzamos con todas las noticias del panorama local. Hay dos grupos de la CCC que están cortando calles neurálgicas. La corriente clasista y combativa reclama planes y falta de respuestas desde el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los colectivos desviaron sus recorridos. En estos momentos, uno de los grupos cortó la avenida San Martín en la intersección con la calle Ituzaingó. Debido a esta situación, Saeta anunció el desvío de sus unidades de transporte. Para los usuarios que transiten hacia el sur de la ciudad, los colectivos circulan por la calle Córdoba hasta La Rioja para luego retomar la avenida Jujuy. Para los que se desplazan hacia la zona norte, las unidades se desvían en calle Córdoba hasta San Luis, así es, y luego Isla Malvinas. Muy bien, gracias Pato. Seguimos con las noticias del panorama local. 13:16 minutos es la hora en todo el territorio argentino. ASDRA va a festejar en Salta sus bodas de plata. Las actividades comenzarán mañana a las 9 en la plazoleta Cuatro Siglos de Salta, donde ASDRA instalará un stand para difundir información acerca de sus actividades. Salta será sede mañana jueves 16 y el viernes 17 de los festejos por las bodas de plata de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, ASDRA. La ONG por primera vez celebrará una fecha de estas características en el interior del país por el apoyo que recibe especialmente del gobernador Juan Manuel Urtubey. Las actividades comenzarán mañana jueves a las 9 en la plazoleta Cuatro Siglos de Salta, donde ASDRA instalará un stand para difundir información acerca de sus actividades. De 14 a 19 se realizará una jornada de educación exclusiva. inclusivos. ¿Así es? Inclusive. En Casa de la Cultura. Especialistas analizarán la inclusión laboral, la lectura y la escritura, la estimulación cognitiva integral desde la psicopedagogía y el manejo de la conducta. Muy bien, 13:17 minutos, estamos en Metas Alta hasta las 14. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros, estamos aquí. Ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, tabernete, fus, bravo, búfalo, en ropa de trabajo, ocu, y en bombacha de campo, pampero. La favorita, Peatonal Florida, 159. Cómo empezó, solo sé que sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos. A veces me sueño sin sentido. Y mientras estás lejos, yo espero siempre aquí. 13:19 minutos, la hora en todo el país. Seguimos en Metas Alta. Una noticia del interior dice que Rodolfo Urtubey va a continuar recorriendo el norte provincial. El funcionario asistió a la inauguración del edificio para la comisaría 22 en Hipólito Yrigoyen, participó de la entrega de 90 viviendas en Pichanal y estuvo presente en el lanzamiento de los Juegos Evita y la apertura de la fábrica social de calzados en Orán. En su recorrido por el interior de la provincia, Rodolfo Urtubey se hizo presente junto a la comunidad de Hipólito Yrigoyen en la inauguración del edificio para la comisaría 22 y que en el gobierno, a través del Fondo de Reparación Histórica, invirtió casi 1,500,000. Rodolfo Urtubey, uno de los autores de la reforma al Código Procesal Penal e impulsor de las fiscalías territoriales en los distintos municipios de Salta, manifestó aquí se pone en práctica la descentralización de la justicia acercándola a la gente, es lo que manifestó, porque la gran novedad institucional es que en la comisaría va a funcionar la sede de un fiscal y los vecinos van a tener en la mano la justicia sin necesidad de irse a la ciudad de Orán. Muy bien. Estamos en Metas Alta hasta las 14:13:21 minutos. Es la hora en todo el territorio argentino. Nuevas instalaciones para el 911. El ministro de Seguridad, Eduardo Silvester, expresó que este sistema permitirá una respuesta y una estrategia distinta. Es un antes y un después en el sistema de seguridad de la provincia, opinó. En su recorrido por el renovado edificio del sistema de emergencia del 911, Silvester se mostró satisfecho por el avance de la obra. Explicó a los medios de comunicación que asistieron a la inauguración que se utilizará tecnología de punta en la provincia y que será uno de los más importantes de Salta y el país. Se espera hasta fin de año tener al menos el 30% del sistema funcionando. Para el ministro, esta implementación de tecnología y el funcionamiento del nuevo centro de monitoreo en el edificio del sistema de seguridad 911 será un cambio radical en materia de seguridad, ya que permitirá dar una respuesta distinta y diferenciada. modificar la estrategia de seguridad y llevar a la policía a lugares donde hoy cuesta llegar. 13:22 minutos es la hora en todo el territorio argentino. Estamos en Meta Salta con Patricia Morales hasta las 14. Este es el sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Espectro Computación. Computadora, servicio técnico. Espectro. Sin estar atado a un horario fijo. Nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55. Espectro. La hora en todo el territorio argentino. Hablamos del espectáculo en Salta porque las entradas están totalmente agotadas para el show de Ciro y los Persas. Por estas horas, la producción del recital informó que no hay disponibilidad de tickets en ningún punto de venta. Esta noche tampoco podrán adquirirse en la boletería del Micro Delmi. La producción de Ciro y los Persas informa que las localidades para el show de esta noche están agotadas en todos los puntos de venta. Es importante destacar que en el microestadio Delmi tampoco habrá disponibilidad de tickets, por lo cual se solicita al público que no se acerque a las boleterías. Por otra parte, la producción también informa que próximamente el artista dará un nuevo show en nuestra ciudad. Quiero despertar mirando las estrellas otra vez. Seguimos con todo el panorama local. Dice, quiero desde el Congreso trabajar para aumentar la oferta educativa en la provincia. En una entrevista, el precandidato a diputado nacional, Rubén Fortuny, manifestaba su intención de traer la carrera de medicina a Salta. También se refirió a la búsqueda laboral de los jóvenes. Quiero trabajar con todas mis fuerzas para que los jóvenes no tengan que emigrar desde la provincia en busca de ofertas educativas de determinadas carreras masivas. Expresaba de esa manera el precandidato a diputado nacional Rubén Fortuny. En este sentido indicó que si bien no es una ley que determine una carrera porque existe un consejo y un sistema para eso, hace 3 años venimos trabajando de manera extraordinaria con el rector de la Universidad Nacional de Salta que se ha abierto a la sociedad. Con la Casa de Altos Estudios tenemos que seguir avanzando en la posibilidad de tener la Facultad de Medicina en nuestra provincia de Salta. Panadería del Chuña te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Los mejores sándwiches del país son de David. Por surtido, precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada. No se quede con las ganas. Dos locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Hace 29 minutos nos acercamos raudamente a la finalización de nuestro primer tiempo, pero les comentamos con Patricia que la AMT se reunió con la Federación Nacional de Conductores de Taxi. Durante el encuentro se abordó el incremento de controles en el transporte ilegal llevado adelante por la AMT y las adjudicaciones de licencia. El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Gustavo Serralta, junto al director Marcelo Ferraris, mantuvieron en la sede del organismo una extensa reunión con los representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxi, Delegación Salta. El encuentro se dio en el marco del permanente diálogo que sostiene el organismo con todos los sectores que involucran a la prestación del servicio impropio. Entre los... Bueno, ya con esa información, es importante lo que va a pasar en esa área. Sí, mientras tanto, te comento que la última noticia de nuestro primer tiempo dice que crearon fondos de 20 millones de pesos para afectados por la sequía. El gobierno provincial emitió un decreto por el cual se dispone la creación de un fondo de asistencia para afectados por la sequía por un monto de 20 millones de pesos. Tales recursos están previstos ingresen a las cuentas de la provincia, atento al revalúo inmobiliario fiscal. Muy bien, 13:30 minutos, final de nuestro primer tiempo. Enseguida identificamos a la emisora, tanda comercial y retornamos con mucha, pero mucha más noticia y muy buena música. Identifica 99.5 FM. Estás acá. FM Voces. FM Voces. Ahora con vos. En la número 1. 99.7. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Sábado 18 de mayo vamos a festejar en Castillo Mau Mau los 45 aniversario. Junto a la gente, junto a su público, por tantos años compartidos y por los buenos momentos vividos. Y damos las gracias por confiar en nosotros. Castillo Mau Mau, un aniversario único. Sábado 18 de mayo, podrías disfrutarlo con tus amigos. Estaremos sorteando un Fiat Uno impecable. Y disfrutar un año único. Castillo Mau Mau, Alto Pontezuelo, Salta.

aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Espero que hayas escuchado la letra del tema María Isabel, que te haya gustado. Alex Ubago, aunque no te pueda ver. Estamos en Metas Alta, 13:38 minutos la hora en todo el país, y con Pato le decimos que hubo un pequeño cambio en la temperatura, que ahora es de... Así es, 20 grados, 3 décimas. ¿La humedad relativa ambiente? Del 63%. La visibilidad sigue estable, 15 kilómetros. La presión cambió un poco. 879.8 hectopascales. Los vientos son del... noroeste. A 15 kilómetros por hora. Bueno, y para la tarde-noche ya sabemos que el cielo va a estar... parcialmente nublado o nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados a regulares del sur con ráfagas. ¿A dónde irá a llover, Patricia? Sí, ¿a dónde irá a llover? Por la duda, bueno, vamos preparando esos temas tan lindos que preparan entre Marcelo y Martín. Vamos a preparar para la tarde-noche temas, bueno, románticos, lindos, esperando la lluvia. Esperando la lluvia. Esperando la lluvia. Sigamos con la noticia del panorama local, hablamos un poco del deporte porque desde hoy venden por internet los boletos para los Pumas frente a Inglaterra. La Unión Argentina de Rugby informó que a partir de este martes, desde las 10, comenzará la venta de entradas para el test match que los Pumas disputarán ante Inglaterra en Salta. Los precios van desde los 90 pesos a los 320 pesos. No es nada barato, ¿no? No, me parece que no. La Unión Argentina de Rugby informa que a partir de hoy, martes 14 de mayo... es, o sea, decir, desde ayer. Directamente. Exactamente. A las 10 comenzaron la venta de entradas para el test match de los Pumas, que disputarán ante Inglaterra en Salta. Mientras que desde el viernes 17 de mayo se podrán comprar las entradas para la revancha en Buenos Aires. Muy bien, estamos en Metas Alta hasta las 14. La hora 13:40 minutos, la recordamos, 20 grados 3 décimas es la temperatura en Salta Capital, con una humedad del 63%. Otra de las noticias del panorama local nos da cuenta de que el operativo Abrigo tiene todo listo. Desde el Ministerio de Seguridad anunciaron que las comisarías de Castañares y de Villa Palacios ya tienen el personal presto y todos los insumos para asistir a los indigentes que habitualmente duermen en la calle. Si bien aún no lanzaron oficialmente el operativo, desde prensa de la policía de la provincia dijeron que tienen 15 camas en Castañares y 11 en Palacios. Además, ya compramos todo lo necesario para asistir a las personas que estén sufriendo las bajas temperaturas en la vía pública, confirmó la oficial Marina Burgos. 13:41 minutos, la hora en todo el país. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. Ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, tabernete, fus, bravo, búfalo, en ropa de trabajo, obú, y en bombacha de campo, pantero. La favorita, Peatonal Florida, 13:43 minutos. Otra de las noticias del panorama local, hablamos de una noticia policial porque hubo un robo en pleno centro, Patricia. Delincuentes rompieron una vidriera y robaron un local de música. El robo se concretó en horas de la madrugada en un local de música ubicado en calle Caseros, casi esquina Pellegrini. Los malvivientes rompieron una vidriera y sustrajeron dos platillos, una guitarra y dos amplificadores. En el lugar trabajaba todavía personal policial a fin de recaudar indicios y poder dar con los delincuentes. Muy bien, y otra de las noticias dice que indigentes se adueñan de la fuente del Parque San Martín. Vecinos de la zona del Parque San Martín están preocupados ya que alrededor de 15 de ayer indigentes tomaron la fuente ubicada entre San Martín y Córdoba, o sea, eso de las 3 de la tarde. Exactamente. ¿No? Durante la visita de un móvil periodístico se pudo observar en su gran mayoría jóvenes o menores de edad drogándose y tomando alcohol, cosa que los vecinos denuncian que es constante en el lugar. Toda esta situación fue confirmada por un placero que realiza mantenimiento en la fuente y es testigo de todo esto. Cuenta que denuncia la situación a los policías que patrullan al lugar, pero nada se hace. Además, contó que esta gente asalta a turistas o gente que pasa sin advertir su presencia. Esperemos que se preocupen y tomen con mayor seriedad este grave problema en un parque tan grande y tan concurrido diariamente. Pero el tema de la inseguridad ya es incontrolable, me parece. Lamentablemente es así. Pero bueno, hay que empezar de cero, aportar nuestro granito de arena y que las cosas se hagan como corresponde. 13:44 minutos, estamos en Metas Alta. Mientras me clama el corazón por ser tu dueño. El sonido en la ruta. Este es el sonido dentro de nuestras unidades. La Veloz del Norte. La flota más moderna y confortable para que su viaje sea un placer. La Veloz del Norte. Sin estar atado a un horario fijo, nuestra enseñanza es personalizada e individual. De esta manera el alumno nunca llega tarde ni pierde clases. En Florida 55, Espectro. Lágrimas de amor. Bien, Pato, muy bien. Nos vamos ya, 13:47 minutos con todo el panorama nacional porque Macri firmó un decreto para proteger la libertad de prensa. Rige en la ciudad por 30 días mientras la legislatura trata un proyecto de ley. Ocurre en medio de los ataques del gobierno a la prensa y de las fuertes versiones de intervención al grupo Clarín. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó ayer un decreto de necesidad y urgencia para la protección de la libertad de prensa. En medio de los ataques a la prensa y a la justicia por parte del gobierno nacional y de fuertes versiones de intervención al grupo Clarín. De acuerdo con el decreto, todas las cuestiones vinculadas con la libertad de prensa, los medios y los periodistas que puedan ser blanco de persecución o de hostigamiento podrán ser dirimidas ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Muy bien, 13:47 minutos, estamos en Metas Alta como todos los días hasta las 14. Nos perdimos juntos en un sueño que es realidad. Internacional hablamos del fútbol porque Messi siempre es noticia. En Europa no jugaré en otro club que no sea el Barcelona. El crack argentino se refirió de esa manera a la decepción por la derrota en la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich. No se puede ganar siempre, no nos podemos volver locos por lo que pasó. Y cuánta razón tiene Messi, porque él está en un deporte. En el deporte, sea cual sea la disciplina, se gana o se pierde. Sí. Lionel Messi declaró que en Europa no jugaré en otro club que no sea el Barcelona. También expresó: hoy por hoy solo pienso en quedarme en el Barcelona hasta el final. Me gustaría jugar en Argentina, como he dicho otras veces, pero no ahora. Y en Europa no jugaré en otro equipo. En una entrevista concedida a Televisión Azteca, el astro argentino resaltó el trabajo que se realiza en las inferiores del club catalán. Muchas veces se dice que el Barcelona es más que un club y es por eso. Cuando llega un chico no solo se le hace crecer futbolísticamente, sino en lo humano, en lo personal, que creo que es aún más importante. Llegué con 13 años, crecí y mi vida ha transcurrido más acá que en Argentina. Crecí aprendiendo los valores que transmite el Barcelona, señaló. ¿Cuánta razón para que él, que lo vivió en carne propia, no es cierto?, pueda decir lo que ha dicho? Recordamos que el Lionel Messi acá fue desechado primero por News All Boys, por su endeblez física, y después por el Club Atlético River Plate. La gente del Barcelona lo vio, le dio la oportunidad, lo curó físicamente, lo formó. Entonces yo, que Messi, hago lo mismo, porque fue la ventana que me abrió para mi futuro el Barcelona, y gastó la plata que necesitaba para que yo hoy sea el mejor jugador del mundo. ¿Es así o no? Y hay que ser agradecido. Toda la vida. Por supuesto, es así. La Panadería del Junior te espera todos los días para disfrutar la noche más divertida y con el mejor folclore. La Panadería del Chuña, el mejor ambiente, el mejor sonido, comidas y vinos regionales. Balcarce 475, teléfono 431-2896. La Panadería del Chuña, el folclore, el pan nuestro de cada día. Precio y calidad son de David. Son sabrosos, nutritivos, fabricados con cariño. Su receta está en ponerle el corazón. Atención personalizada, no se quede con las ganas. Los locales están esperándolo. Los mejores sándwiches del país son de David. Hace 52 minutos les decía que estaba con la muy buena música que nos propone Martín Chávez, que ya conoce nuestro paladar, ¿no es cierto? Sí, y que bien. Espero que sea del gusto de toda la audiencia. Hablamos de otra noticia del panorama internacional, hablamos de dos personalidades, del potro con el Papa Francesco. Fue un momento único que jamás olvidaré. Me imagino lo que debe sentir una persona, un deportista en este caso, estar frente al Papa, ¿no? La verdad que sí. Contame, Patricia. El tandilense, así es, tandilense, sí. Perdón, aprovechó su presencia en Italia por el Máster 1000 de Roma para conocer al sumo pontífice argentino. quizás tenga la oportunidad de conocerlo en Roma, había dicho Martín del Potro, cuando supo que el nuevo Papa era el argentino Jorge Mario Bergoglio. Y ahora cumplió su deseo, el talindense se dio el gusto de estar con Francisco en el marco de las audiencias públicas que da el sumo pontífice todos los miércoles. Hoy pude conocer y hablar con el Papa Francesco en el Vaticano. Fue un momento único para mí, jamás lo voy a olvidar. Escribió el mejor tenista argentino del momento en su cuenta de Twitter. Ayer el Tandy Lenzer, recordamos, debutó con un triunfo en el Master 1000 de Roma. Se impuso por 6-3 y 6-2 al ruso Andrei Kuznetsov para meterse en los octavos de final del torneo que se disputa en el Foro Itálico. A menos de 24 horas de aquel triunfo, Delpo conoció a Francesco. Otro sueño cumplido para la Torre de Tandil. ...13:54 es la hora en todo el país. Volvemos al panorama nacional. Pese a sus gestos con el Papa, Cristina no va a ir al Te Deum en la catedral. La vuelta del Te Deum por el 25 de mayo a su escenario tradicional, la catedral porteña, como era la iglesia, deberá esperar. La Casa Rosada confirmó ayer que el oficio patrio oficial que encabeza la presidenta de la nación se hará este año en la Basílica de Luján, pese a que el nuevo arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli, había expresado en abril, poco antes de asumir el cargo, su deseo de que volviera al templo mayor de la ciudad. Luego de que en el Te Deum, en la Catedral Porteña de 2004, quien era el arzobispo porteño, Cardenal Jorge Bergoglio, alertara en presencia del entonces presidente Néstor Kirchner sobre el riesgo de caer en el autoritarismo, el mandatario decidió mudar en los años siguientes su celebración a templos del interior para esquivar sus homilías. Su esposa, ya convertida en su sucesora, siguió con esa modalidad. Y una fragancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe leer, que me lo diga. Estoy atormentada por su amor. Antes de que la plancha incendie la tabla de planchar, mientras vos atendías el timbre, no necesitabas seguro. No necesitas seguro hasta que sí. Seguro Combinado Familiar de Nivel Seguros. Asegura tu casa ahora. Nivel Seguros. Estamos aquí. A la ropa de hombres, con anexo de damas y niños, usted la eligió. La favorita, en Peatonal Florida, 159. En jeans, tabernete, fus, bravo, búfalo, en ropa de trabajo, ombú, y en bombacha de campo, ampero. La favorita, Peatonal Florida, 159. ...13:56, ya etapa final, recta final para nuestro programa de Metas Altas. Y Patricia, ¿le quiere decir algo al cerebro de este programa, que es el profesor Félix Händler? Félix Händler, así es. Es que quedó ahí, ¿no?, la campanita de lo que hablábamos con Messi, de que siempre hay que ser un agradecido en la vida, con las oportunidades que nos dan. Y bueno, de esa forma es que me surgió a mí también la idea de agradecerle al profesor Félix Händler la oportunidad que me dio en este espacio. Y por supuesto también a FM Voces y al programa, a Marcelo, a Martín. Muchísimas gracias. No hay por qué, sos bien recibida, aparte que tenés las condiciones justas como para que podamos compartir estos 60 minutos de noticias para toda nuestra querida audiencia. Hablando de noticias, les comento la última de hoy. Copa Libertadores, no nos podemos olvidar, Boca está prácticamente sin margen. En Brasil, a las 22, visita al Corinthians en busca del pase a cuartos de final. El Genese, que ganó 1-0 en la ida, va a exponer parte del semestre, aunque yo diría que es un 95% que va a exponer, porque si Boca no pasa esta noche, se va a quedar prácticamente casi sin nada. Solamente la Copa Argentina estaría en el futuro del equipo Genese. Boca Juniors va a visitar hoy entonces a las 22 al Corinthians de Brasil. en el estadio Pacaembu con el objetivo de asegurarse el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores. El juego será dirigido por el paraguayo Carlos Amarilla, ya un viejo árbitro internacional en la revancha del duelo que ambos obtuvieron hace dos semanas. Recordamos, en la Bombonera, el Xeneize se ganó 1-0 con aquel gol de Nicolás Blandi. Boca, que pasará con un empate porque si pierde 1-0 irán a penales, se clasificó segundo de Nacional de Uruguay en el grupo 1, en tanto que Corinthians, campeón vigente del torneo, ganó la zona 5 dejando segundo al equipo del Tijuana, que recordamos que en el día de ayer el equipo dirigido por el técnico argentino, el Tijuana, eliminó nada menos que al Palmeira. El equipo mexicano sigue ya en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Les comento que la probable alineación de los equipos para esta noche: el Corinthians con Cássio Ramos en el arco, Alexandro, Paulo, Andrés Gil, Fabio Santos, Romarino, Ralf, Paulino, Danilo, Emerson y Paolo Guerrero. El director técnico Tite pondrá seguramente este 11 del equipo brasileño. En tanto que Boca, Carlos Bianchi seguramente que va a poner a Agustín Orión en el arco, Leandro Marín, Matías Caruso, Guillermo Burdizo y Clemente Rodríguez, Herve, Somoza, Herbitis, Juan Sánchez Miño y Juan Román Riquelme, y adelante, solito, Nicolás Blandi. A las 22 va a televisar Fox Sport, se juega en el estadio Pacaembu, dirige Carlos Amarilla, el árbitro del Paraguay. Y así nos estamos despidiendo, Patricia, 13:59 minutos, con una temperatura de 20 grados 3 décimas, una humedad del 63%. ¿Sí, Patricia? Nos vamos. Qué rápido que pasa. Y sí. Cuando el momento es bueno, la vida y el reloj parece que aumentará la velocidad. Gracias, Pato, por estar con nosotros. Les doy las gracias también a Martín Chávez por la musicalización, el aire en el momento justo y oportuno. Marcelo Forcada le dice gracias por estar en nuestra sintonía en la 99.7 MHz FM Voces. No se vayan porque ya llega la calle, la gente y sus costumbres. Nosotros nos vamos de nuestros estudios de calle Alvear 354, transmitiendo desde la capital de Salta en la República Argentina. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchas.